les vengo a contar sobre un deporte que hace mi amiga, a mi compañera de colegio, Agustina Spignagel. Ella realiza un deporte que se llama patín carrera. Vos que estás ahí, que estás escuchando, ¿sabés de qué se trata? Bueno, entonces, si no sabés, seguí escuchando esta entrevista si querés saber más. Bueno, Agus, vamos a empezar con las preguntas. ¿En qué se basa este deporte y por qué lo elegiste? Porque tranquilamente podrías haber elegido cualquier deporte. Pero nada, es un deporte que yo no había escuchado y me pareció, no sé, raro, ponele. Pero ¿por qué elegiste? Porque por lo que vos me contaste un par de veces antes, es un deporte muy divertido. Nada, desde chiquita. Mi papá también patinaba desde chico y tenía como sus grupos de amigos en su momento con los que salía a patinar a la calle y todo. Entonces hubo uno de esos amigos que en una vez le contó que estaba dando clases. Entonces dijo, bueno, podrías sumarte, y así fue como empecé a hacer este deporte. Bueno, también quería saber si hay competencias y en qué se basan, y también si competís. Sí, hay competencias, hay distintos tipos de competencias, están lo que es maratón, que es el hacer kilómetros, y es más con el objetivo de llegar, no tanto de llegar primero en algunas. Después están más lo que es de velocidad, que tal vez son nada más 50 metros, 100 metros, 200, 300, 400, así, que es poco el trayecto, por lo que es velocidad en el momento y listo, no son muchos kilómetros como en otras. Actualmente no estoy compitiendo, he competido, pero en este momento no estoy compitiendo, me estoy dedicando más a lo que es entrenar y todo eso. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo practicas patín carrera? Patinar empecé cuando tenía más o menos alrededor de 4 o 5 años, pero hacer patín carrera empecé cuando tenía 10, 11 años, 2015, 2016.